Incluso Brasil sorprendió lo que sucedió. Durante muchas semanas fuimos trabajando la cuestión, fuimos hablando con distintos compañeros, incluso hablamos con compañeros del MST desde Brasil. Y lo que sorprendió a último momento, el lunes pasado no estuvimos al aire y no pudimos hablar en ese momento, pero ha sido ganadora Dilma, que en algún momento había estado en duda porque la figura de Marina Silva había generado, como se dice, gran revuelo en su candidatura y había tenido los primeros lugares. Se fue apagando esa imagen, su programa neoliberal fue haciéndole perder votantes y llegando a la situación de incluso no salir segunda. Quedó en el tercer puesto y el balotaje será este sábado entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, ahí con dos perfiles. Es el superclásico de las elecciones en Brasil. Desde el 89 se vienen dando disputas de elecciones entre estos dos partidos, el PT y el Partido Socialista de Brasil, el PSDB, y claramente con dos perfiles muy distintos de gobierno, la vuelta a los 90 y a las políticas más neoliberales de la mano de Aécio Neves, y sostener las construcciones y no dar marcha atrás con estos años de gobierno del PT, primero con Lula y luego con Dilma en el gobierno y en esta reelección que está buscando, y donde una de las cuestiones que se viene trabajando es por lo menos de los movimientos sociales, que han sido muy críticos al gobierno de Dilma, pero que saben que no se puede retroceder en esas victorias que se tuvo, la reducción de la pobreza, por ejemplo, pero que es muy importante reformas estructurales de cara al nuevo gobierno. Por un lado, la situación de la reforma política que tuvo el referéndum constituyente de la semana anterior, y también una reforma agraria, por ejemplo, es la consigna principal del MST.